¿Por qué carajo abriste este paquete? Seguro que era para alguien más. Ah, no, dice para Raquel acá. ¿Vos decís que hay un correo postal ahí donde está papá? Te quiero mucho, mamá. No se te ocurra volver a hacer una broma con eso, ¿está claro? Hoy llamaron de la cochería, ya se puede pasar a buscar la hornita con las cenizas de papá. Te escuché todo desde el teléfono de mi cuarto. ¿Vamos a Miami? Yo voy a ir, vos podés quedarte. A mí me gustaría acompañarte. Además, subirme al barco de Mickey otra vez. Al menos esta vez me voy a acordar que me subí, ¿no? ¿Podremos subir hasta las orejas? Yo pienso que si tiramos las cenizas desde ahí arriba se van a esparcir bien. ¿Existirá el barco todavía? ¿Nos dejarán entrar con la hornita? Una vez que esté ahí voy a ver si se puede. Te quiero acompañar. No es buena idea. Como vos consideres. Quiero estar sola. Sí, sí, me voy al cuarto. ¡Sacate ese vestido! Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Lo que estábamos escuchando era un fragmento de la obra teatral El deseo en el espejo, de William Prosiuk, y hoy nos visitan parte de su elenco, Débora Zanoli y Valentino Alonso. Bienvenidos. Gracias. Bien, bien que papo, Valentino. Queremos decirles que nunca aplaudimos a nuestros invitados. No, es la primera vez que lo decimos. ¿Eh? ¿Vos sí nos fuiste a ver, Fer? No, que nunca aplaudimos. ¡Ah! Nunca los vimos. Pero ¿cómo va? Bueno, suerte que viniste. Le contamos a los oyentes que Debo ya nos estuvo visitando aquí. Solo que esta vez vino con una obra con texto, porque antes viniste como bailarina y sí. Fue complicado. No, es que empecé a hacer una obra de texto, digamos, para venir acá, digamos. Qué ¿no? bueno, porque... sí, los artistas están haciendo eso ahora. Estrenan obras para venir a ofrendas. Y aprendimos a hablar, entonces, bueno, ahora... ¿Cómo va? Muy bien. El segundo año, ¿no?, del Deseo en el Espejo, estrenaron el año pasado. Exacto, estrenamos el año pasado, hicimos poquitas funciones, hicimos 8 o 9 funciones, y bueno, y ahora retomamos como para encarar todo del año. Ajá. Acabamos de estrenar, es nuestra tercera función y bueno, vamos a estar todos los sábados a las 20:30 en el Teatro El Grito, una obra que está buenísima, la verdad. El teatro queda en Costa Rica 5459, uh-huh. Esquina Juan B. Justo. Bueno, muy bien, hablemos un poquito de la obra, ¿quieren? Sí. Claro. Sí, o si no podemos hablar de otra cosa también, del tiempo. También. Pero a mí me pareció una obra tan interesante que me parece que vale la pena. La verdad que me pareció, ante todo, quiero que hablen ustedes, yo pues les daré mi opinión, pero me pareció, ante todo, una obra muy personal. Los primeros 2 minutos dije, ¿qué es esto? ¿Un culebrón dramático? Digo, es difícil de sostener un registro así. Enseguida uno entra en código y acepta. Uh-huh. Pero está ahí, como en el límite, ¿no? Ustedes lo trabajaron desde ese lugar, medio la novela, porque por momentos parece que se ríen, pero no abusan de ese recurso. Entonces esto a mí me parecía interesante, porque tampoco es que es una parodia, ¿no? Digo, es una comedia igual, ¿eh? Es una comedia que trata temas fuertes, digamos. Tomada en serio, en tono, digo, culebrón, no sé, no lo quiero categorizar, pero uh-huh. a mí me dio como esa sensación, y lo digo en buen sentido, ¿no? Sí, porque uno como que tiene un prejuicio acerca del culebrón, o lo asocia a la novela media tontona. Sí. Me refiero a que, bueno, que es... una trama, y por momentos es medio lynchiano, ¿no? Porque entra en lugares así arroscados de relacionamiento. Ahora nos van a contar más concretamente de qué se trata. La verdad es que lo expresaste bárbaro. Bueno, chicos, gracias por venir. Gracias. trata como temas tremendos, pero es una no deja de ser una comedia, y la verdad es que tratamos todo el tiempo de tomarla así como para que la actuación no se solemnice, básicamente, ¿no? Ajá. Eso es siempre como la... como la dirección apuntó hacia ese sentido, digamos, en ese sentido. Uh-huh. Porque la verdad es que sí, si no, podría correr el riesgo de ser un culebrón y una novela, no sé. Uh-huh. Pero bueno, es bastante fuerte, digamos, también, digo, dos hermanas que pelean por lo mismo. Pero bueno, tratado desde eso, desde el humor, desde la comedia, básicamente. Uh-huh. Y el título, yo debo admitir que no me sedujo en un principio. Uh-huh. El deseo en el espejo, qué raro. Y la verdad, tampoco es que le doy mucha importancia a los títulos en general de las obras, pero después entendí la profundidad del título. Vos decías recién que son dos hermanas, ¿quieren contar brevemente de qué va la obra? Son dos hermanas que son una por momento, que no se sabe, ¿no? Son dos hermanas gemelas. Dos hermanas gemelas. ¿Querés hablar de tus madres? Sí, hablo de mis, ¿qué madre? De mis madres. La obra trata sobre dos hermanas gemelas. Una de ellas quiere quedar embarazada con su marido, con su pareja, pero no puede. Entonces lo que hace es pedirle a la hermana que intercambie la personalidad con ella. Entonces la otra, que es Miranda, tiene un hijo con la pareja de Raquel, que es su hermana gemela. Es enroscada la historia. Sí, es difícil. Pero se entiende muy bien. Y bueno, y mi personaje es Felipe, que es el hijo que finalmente nace. En la obra hay un salto de tiempo, que hay una primera parte que transcurre 15 años antes y después hay un salto que es con el niño directamente ya crecido. Ellas hacen un pacto, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿No? De, bueno, una lo tiene y la otra lo cría. En el medio... Pacto macabro. Claro, es un pacto perverso. Bastante macabro y este niño es el que además, viene a tender como un manto de amor y de luz y de... Bueno, no sé, de hacer entender un poco esta historia, básicamente. Pero es esto también, que vos lo viste. Es este esto chiquito, que están señalando que es un monstruito. A Valentino Alonso. Es lo que puede salir de esas relaciones, de esta pareja, de estas hermanas que hacen este pacto macabro. Y el padre a todo esto, que además es el director de la obra. Sí, que es el autor, el director y es el actor. Está loco. Está loco. Una vez vino el psicólogo de él a ver la función y le dijo que tenía, o sea, que en su obra habían como años y cientos de años de terapia, digamos. Wow. ¿No? Como que, ¿hechos o por hacer? No, hechos, caminados, masticados ahí adentro, ¿no? Como muchos años de diván. De verdad, la obra es muy psicológica por momentos, ¿viste? Uh-huh. Es como... Pero no deja de eso, del tratamiento es desde la comedia. Mi pregunta era, ¿el padre qué rol cumple dentro de esto? Porque por momentos pareciera que está engañado, por momentos parece que sabe, pero que es parte del juego, que digamos que él accede a todo esto. En un primer momento, digamos, la obra empieza con las hermanas van a festejar supuestamente un embarazo que no es, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay otra que viene como a... antes de que esta hermana le haga la propuesta, viene la otra a sobornar a su yerno para tener un hijo con él también. Esto no es menor, digamos. Estas hermanas son así, digamos, son bastante particulares. Entonces, claro. Entonces, este es el primer vínculo que se ven, digamos, ¿no? De la cuñada y el yerno en algún momento, y vos decís, qué guacha. Pero después viene la otra a proponer este pacto tremendo, ¿no? No, tenés vos este hijo porque yo no puedo quedar embarazada. Él parece quedar al margen de todo esto y decís, bueno, pobre santo. Ahora, en un momento donde se quieren intercambiar, como ella decía, bueno, vos volvé a tu lugar y vos al mío, hay una que no quiere volver a su lugar, entonces una es como internada supuestamente en un neuropsiquiátrico, entonces él en algún momento las va a ver, una cosa así, y empieza como una especie de relación con las dos. Entonces con una se va de viaje y la otra, a la que no le gusta viajar, la mantiene acá en el lugar donde pero sucede la obra. Pero qué vivo. Entonces él es como, tiene esta cosa que también, ¿no? Es como muy ambiguo, digamos. Acá no se salva nadie, los personajes son así como bastante tremenditos. Chicos, yo los voy a invitar, más que invitar, estamos condenados a ir una tanda y luego nos van a dejar su ofrenda. Bien. Y les vamos a contar a la gente dónde pueden ir a ver la obra y algunos etcétera. Perfecto. Bueno. Ah, teníamos que decir algo. Estaba mirando para otro lado, pero Paul me estaba dando... Y bueno. No, yo quería saber cómo fue, digamos, es como una trama compleja. Digo, él ya los convocó con la obra escrita, terminada, se fue armando con ustedes, porque... Sí, era una obra ya tenía escrita, uh-huh. Willy. Sí, cuando nos convocó... con el texto a ensayar directamente. Y fue un proceso bastante corto, en realidad, ¿no? Hicimos, ¿cuánto? 3 meses, 4 meses de ensayos y salimos así. Qué placer, ¿no? Hermoso. De verdad, está buenísimo. Porque en el teatro independiente no sucede. Siempre son como procesos más largos. Total. Sí. Hasta que la obra se escribe, ¿no? Está bueno. Sí. Y la obra, la verdad es que a mí, cuando me la mandó, me pareció que está muy bien escrita, digamos. Me parece que está muy, muy bien escrita. Es una obra, la verdad... Muy buena, escribe muy bien este chico William. Es su tercera... Bueno, tiene un montón de obras escritas, pero digamos es su tercera obra que pone. Recordamos el elenco de El Deseo en el Espejo en su totalidad, Débora Zanoli y Valentino Alonso, quienes nos visitan. Además está Margarita Molfino y William Prosiuk, director, autor, dramaturgo de la obra y gauchito, buena persona. Gaucho, es rubio, vamos, muy claro. Cara de bueno, ¿eh? Bueno... ¿Quieren contarnos día, horario, fechas, cómo se hace para reservar las entradas? Valentino, por favor. Sí, vamos a regalar 2 entradas Para los oyentes. Para que los oyentes vengan a vernos, claro. Buenísimo. Entonces, así que... aquellos que quieran ir a ver El Deseo del Espejo, principalmente sería bueno que nos dejen una ofrendita a cambio. Pero si no, por ahí las regalamos igual, ¿no? Estamos regalones hoy, ofrenderos. Bueno, cuenten dónde y cuándo entonces. Sábados 20:30 en Teatro El Grito, Costa Rica, 5459, entre Humboldt y Juan B. Justo. Uh-huh. Así hermoso que los esperamos. Espacio. Divino, lugar. Divino, viste la sala, es hermosa. Entrada general, 80 pesos. Sí. Estudiantes y jubilados, 70. Y puedes reservar 60. Ah, mejor todavía. Reservas al 154-989-2620. Sí, igual esta data está también en nuestra página de Ofrendas Urbanas. Aquellos que entren en www.ofrendasurbanas.com.ar van a encontrar esta data también. Y antes de despedirlos, les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana. Bueno, yo les voy a contar algo muy cortito que me pasó recién, hablando un poco de lo que escucha en la calle. Bueno, yo básicamente no terminé de escuchar, pero venía en el subte y yo ya venía desde la estación Los Incas, y más o menos en Malavia se sube alguien, un tipo vestido de ambo celeste, y se sienta enfrente y me saluda. Hola, pero como muy efusivo. Hola, ¿no? El saludo no se le niega a nadie. Y como que yo venía escribiendo, qué sé yo, y cada tanto me miraba. Yo, bueno, no lo conozco. Hasta que en un momento, yo como seguía escribiendo, llega mi parada, que es para venir acá, Ángel Gallardo, me levanto rápido, el tipo justo se cruza y me dice, te quería decir que... Y yo salí. ¡No! Y no tengo idea qué me quería decir, y me quedé un poco con las ganas, de verdad. Sobre todo, no sé, dije, este es médico y me va a decir, no sé, tenés algo. Te estoy viendo que estás un poco enferma. Tenés la puta florecida. Tenés la puta florecida. Claro. Yo creo que te regaló una ofrenda para que vengas y la cuentes acá. Pero te juro, y después me quedé, dije, como, salí como un poco fóbica, ¿viste? Como... Puta, ¿qué tendría que haber hecho? No sé, quedarme y escuchar. No, no podía, porque la verdad... Pero como que nos cruzamos, ¿viste? Y me dijo... Lo que te quería... Nada, te dijo nada. Nada. O sea... Y fue como... Y se fue. Y se fue al subte. ¿Qué wow, sé yo? Qué misterio. Ahora no solo te quedaste con esa duda, sino que... Compartiste la duda con todos nosotros. Bueno, y los es un poquito más liviana. Nos están escuchando. Misterios del subterráneo. Bueno, chicos, bueno. Gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Muchos éxitos. De aquí en más.